Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, edición número 15 de nuestro programa. Ya llegamos a una cifra más o menos decente, Charles. ¡Oh, niña bonita! La niña bonita es 15, sí, es cierto, me he equivocado yo. Delante mío, pasando ya a las presentaciones a saco, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Chache, ¿qué haces? ¿Qué toca? Estoy tocando mi bufanda del Barça. Bueno, venga, va, ¿cuánto ha quedado el Barça? Ha ganado 0-1, un partido buenísimo. ¿La segunda parte también? Sí, sí, el ¿sí? partido entero. Perdón, es que no lo he visto. Dominio total del Barça. Ah, muy bien. San Siro, ¿eh? Ni más ni menos que contra el Milan. Bueno, parece ser que la final de la Copa de Europa ya la tiene sellada nuestro... Bueno, nuestro equipo. ¿Qué? Si tú eres del Madrid. Exacto. Felicidades a los periquitos. Efectivamente. Dicho sea de paso. Felicidades, que se lo curraron mucho. Sí, sí. Como este no es un programa de fútbol, seguimos con las presentaciones. En cabina tenemos a Javi Kun y a nuestra querida mascota, el Chocobo. Que últimamente está muy calladito. Buenas noches, Chocobo. Bueno, yo mismo, Tony Chan, aquí delante también. Y bueno, esta semana tenemos cosas especiales. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Tenemos ese pedazo de análisis de Dragon Quest, juego genial. El periplo. El periplo. Venga, vamos a decir cada uno el periplo. Venga, yo primero, ¿no? Venga. ¡El periplo! ¿Cristian? El periplo. ¿Edu? El periplo. Periplo. ¿Por qué lo dices como si fuera tonto? Dragon Quest, el periplo del rey maldito. No, en serio, es un nombre bonito y... No, ¿cómo era? Bonito y épico. Bonito y épico, nos dijo Álvaro Menéndez, sí. Exacto. ¿Primero qué tenemos? Bueno, primero empezaremos con una entrevista importante a Aitor Urraca, el director de la revista Edge. Luego... Hay que decir que no lo teníamos... No lo teníamos asegurado, esto lo hemos hecho esta tarde. Vaya, pero como unos campeones, ¿eh? Hasta última hora, haciéndolo a lo Arcadia, como siempre. En fin, después pasaremos a las noticias, donde tenemos noticias jugositas de Rockstar y Microsoft, entre otras cosas muy interesantes. ¡Compro! ¿Cómo? Tenemos un regalito de la UPC, Chache. Ah, sí, sí. De la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Un nuevo personaje? Cataluña. No, todavía no sabemos si es un personaje. Es una cajita que contiene un chipcel. Sí, sí. Uy. Luego, cuando lleguemos a la noticia que habla del tema, la abriremos a ver qué pasa hoy. No sabemos qué pasará. Bueno, ya lo sabemos. Sí que lo sabemos, pero ellos no lo saben. Bueno, lo enchufaremos por aquí y a ver qué pasa con el chipcel. Qué miedo. Bueno, un saludito a nuestros queridos patrocinadores SectorN.net, Fantasimundo, OJGames.com, Aplisoft, Anidead y Hardcore Gamer, que la semana que viene tendrá cuña. Se nos une Hardcore Gamer, muchas gracias, Rafael. Y Ángel. Bueno, para intervenir en directo, el teléfono de siempre, 93-580-5251. Si queréis descargaros los programas anteriores, tenéis www.arcadiagamers.com. Y por último, nuestro email, arcadiagamers@arcadiagamers.com. ¿En el ordenador? Sí, en el ordenador tenemos a Fanjun, que está chateando con los oyentes del programa. Los que se quieran conectar tienen que agregar al messenger arcadiagamers@gmail.com. arcadiagamers@gmail.com. Y lo que nos digan, pues no sé cómo se enlazará con nosotros porque no tenemos el pene chat aquí en la mesa. El pito chat. El falo chat. Falo chat. Es que solo sirve para dibujar... Falos, penes y semejantes. Sí. Ay, qué triste. Sí, es triste. ¿Tú crees que esto es una manera de empezar el Oye, programa? Oye, pero ¿verdad que te echas una... ¿Tú crees que es forma de empezar un programa así? No, desde luego. Dibujando penes en el pene chat. Ay, por Dios. Bueno, sí, ¿qué decía chat? Eso, que siempre que te pones con el pinto chat, dibujas penes y te ríes. Es absurdo, porque después lo pintas en cualquier otro sitio y no tiene gracia. Qué tontería. En fin, ya empieza a oler a E3. Empieza a oler a E3, sí señor. Esa pedazo de conferencia de Nintendo, qué miedo. ¡Qué miedo, Red Steel! Bueno, después hablaremos de todo esto y mucho más. Arcadia Gamers, 15ª edición. Bienvenidos. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, empezamos ya directamente porque ya tenemos al teléfono a Aitor Urraca. Sí, Aitor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Aitor, el director de la revista Edge, edición española, ¿verdad? Y bueno, empezaremos a hacer las preguntitas ya. Y bueno, primero agradecerte que te tengamos aquí esta noche. A vosotros. Sí, porque con las prisas y todo esto, digo, uy, no va a dar tiempo al final de esta noche. Pero bueno, gracias a tu amabilidad, pues aquí te tenemos. Muy bien. Bueno, Aitor, empezaremos con la primera pregunta, que es, preséntate a la audiencia. Pues mira, mi nombre es Aitor Urraca, llevo muchos años en el sector de la electrónica, he visto crecer los videojuegos desde que casi era nada. De hecho, algunas de las personas que hoy en día ocupan puestos muy relevantes en empresas de la industria, cuando yo empecé, ellos tampoco eran más que meros chavales empezando a jugar y poco más. O sea que llevo bastante tiempo viendo cómo este sector se ha convertido en la industria que hoy en día es. Perfecto. Bueno, Chache, ¿cómo te surgió o cómo surgió la idea de traer la revista Hecha España? O sea, ¿cómo surgió la idea? Mira, Globus es una editorial de tamaño mediano. En España es una editorial con varias revistas, como se puede ver en nuestra web, en globuscom.es, de Globus Comunicación. Es una editorial de tamaño medio, como te digo, y somos de las pocos que tenemos la oportunidad de traer una revista extranjera, pero al mismo tiempo con la seguridad de hacer las cosas bien, porque tenemos muchas otras revistas que lo demuestran. Esto, los propios de ingleses, es una editorial muy grande, la de Edge en Inglaterra tienen, para ser exactos, más o menos unas 89 revistas. Joder, si madre yo recuerde, o sea que fíjate, y sin embargo son de las pocas que no tienen su propia editorial en España, o sea, su propia subsidiaria, y por tanto lo que hacen es vender licencias. De todas las revistas que ellos tenían, la más cercana al producto que yo conocía y que creo que sí tenía cabida en España precisamente hoy por hoy era Edge. también tienen otras que quizás poco a poco iremos incorporando al catálogo de Globus, pero desde luego Edge me apetecía muchísimo traerla. Creo que el mercado español ya estaba maduro y que se lo merecía. No, sin duda, parece que has acertado. Vaya. Me alegro que penséis así. Bien. ¿Qué hueco viene a cubrir la revista Edge en España? Mira, estoy convencido de que al igual que hay una revista como por ejemplo Fotogramas para la gente que le gusta el cine, pero que es una revista al mismo tiempo que no te cuenta cómo acaba la película, sino que te cuentan quién es el director de la película, de dónde viene, cómo se le ocurre también hacer esa película, etcétera, etcétera. En el mundo de los videojuegos es algo parecido, Edge. Sí. Lo que te propone es que te dice un poco quién desarrolla un juego, qué otros juegos ha hecho esa persona, en qué han errado incluso, siendo muy exigentes también con las puntuaciones. Y al final lo que te das cuenta es que toda esa video game culture, que es el leitmotiv de la revista un poco, es lo que te da esa sensación de decir, estoy delante de una revista que realmente analiza los juegos no solo de forma adulta, sino lo bastante en profundidad como para llenar ese hueco que no ocupan las revistas que hay ahora mismo. Sí. Además, Antonio, le dais muy poca importancia a las puntuaciones de los videojuegos, ¿de verdad? No, yo creo. Bueno, te quiero decir que en los análisis de juegos no hay puntuaciones. Sí, hay dos zonas de juegos muy diferenciadas. Esta revista se caracteriza por adelantarse mucho a las salidas de los juegos. De hecho, por ejemplo, la portada del número uno de Edge en España es el juego Crisis, que saldrá a la venta después del verano y veremos exactamente cuándo. Y hay un reportaje muy amplio sobre él. Pero ahí vienen a analizar sin puntuación un juego del que todavía no saben más que lo que el productor les quiere contar. Es como si tú analizas una película y lo haces en base a lo que a un sketch, digamos, a una pequeña parte de la película. Suele ser precisamente lo mejor, lo que el productor te quiere enseñar. Aitor, perdona, el numerito pequeño que hay en los análisis, ¿es la nota? Esa es la nota. ¡Uy, vaya! Bien. Es que ya lo dice bien, no le dedican un cuarto de página a la nota, como otras revistas. Bueno, pues yo acabo de ver un 4 al Lips of Cerberus, cosa, Aitor, que me encanta. De verdad, me encanta. Me alegro que me lo digas, porque veremos notas de estas, es del 1 al 10. Pues mira, no damos del 1 al 100, un aplauso. Pero aplauso, de verdad. O sea, esto es decir la verdad, ver lo que hay detrás del 1 al 10 son muy exigentes con las notas. Muy y ahí bien. Las notas las ponen en la parte de reviews. Pues las estoy viendo todas ahora. No se analiza un juego, pero cuidado, un juego que puedes ir a. O sea, esta gente lo que hace, va a una tienda, compra el juego que ya está a la venta, el de verdad que está a la venta. Y lo analiza, bueno, como has visto, de una forma muy exigente, pero no se basan en la presentación del fabricante, ya te digo, es como si tuvieses una preview de una película y te dicen, ah, claro, esto es lo mejorcito y tú haces un análisis de la película con eso. Eso no es el análisis completo. Claro, claro. O sea, hacer un análisis por adelantado, como hacen otras revistas en este caso, entiendo yo, es erróneo porque no es la versión completa. Luego también es verdad que es una revista multiplataforma, o sea que hay que tener cuidado también, es verdad que los análisis que hacen se basan en una de las plataformas, lo pone bien claro, y a lo mejor en alguna otra, sobre todo con respecto a las portátiles, el juego con respecto a la portátil a lo mejor no pierde tanto. Claro. También hay que tenerlo en cuenta, pero son muy exigentes y veréis que en el número 2 hay algún juego en concreto que será muy criticado y que será muy sonado porque el resto de las revistas del sector, que yo sepa, le han dado entre un 9 y un 10, o entre un 90 bueno. y un 100. Aitor, yo veo próximo número Final Fantasy XII, Tomb Raider, Metroid Hunters, Grandia 3 y Ghost Recon Advance Warrior. Hay muchos más juegos. Ya, pero ¿es uno de estos, el criticado? No, casi, es uno de ellos. ¿Cuál es? Es una de las compañías grandes. Es un juego que se le da mucha importancia. El Padrino. Pues. Vale. Entonces, son críticas muy exigentes. Desde luego. Un mini punto, Tony. Un mini punto, o sea, para mí. No se hace de cualquier manera y nosotros solo las modificaremos en el caso de que el producto en sí haya sufrido las suficientes modificaciones en su venta española como para retomar el producto y volver a criticarlo de una forma totalmente ajena a como lo hicieron los ingleses. Nosotros también habéis visto en el primer número que incorporamos juegos nuevos. Sí. Como Comandos, al que se le ha dado un 7, yo creo que justamente. Sí, desde luego. Es una nota razonable. Pero tampoco hemos querido decir, ala, como es un juego español y no sé qué, vamos a sí, como han hecho muchos otros. Desaforada, pues no. Yo creo que con respecto al nivel de la revista, al nivel del resto de los juegos, se merece esa nota y es una buena nota, cuidado. sea, que no todo tiene que ser 9 o 10. Totalmente imparcial, muy bien. Porque si no, ¿para qué analizas nada, ¿no? Exacto, exacto. Todo el mundo que vas a poner todo muy bien. Sigamos con las preguntas. Venga. ¿Qué expectativas tenéis para los primeros meses? Somos bastante cautos en este sentido. Globus es muy experta en la venta en kioscos, lleva muchísimos años en el tema y los directivos también. Entonces, la tirada total que se ha hecho es de 40.000 ejemplares. No es mucho, pero creemos que, bueno, pues que era razonable. Y estamos con unas expectativas de venta habituales ya, o sea, de media, entre 25 y 30.000. No parecen muchos, pero si pensamos que van a ser los líderes de opinión, o sea, la gente que quiere estar más informada dentro del mundo de los videojuegos, es bastante gente. Ojalá nos equivoquemos y sea más. Claro, sí, claro. De hecho ya se encuentran algunos posts por foros que preguntan dónde encontrar la Edge, porque en algunos sitios parece que es difícil encontrarla. Sí, como Galicia. Pues espero que eso se solucione en los próximos días. Utilizamos la mejor distribuidora que hay, que es Esgel. Es de las más grandes, distribuye revistas como el Hola y todo, bueno, revistas de todo tipo, y es perfectamente capaz de llevar la revista a todos los puntos de España. Es verdad que justo nos pilló la Semana Santa en medio. Claro, claro, claro. Quisimos estar en todas partes justo antes de Semana Santa, pues no es siempre es fácil. Y siempre hay puntos un poquito más difíciles de distribuir, pero con 40.000 ejemplares se llega bastante. En todo caso, un gran esfuerzo por vuestra parte. Bueno, Aitor, una pregunta, la pregunta siguiente es sobre... ¿En qué os basáis para traducir la revista al inglés y añadir cosas al castellano? Pues mira, simplemente lo primero que hacemos es coger el juego que los ingleses hacen, lo traducimos tal cual y buscamos el mismo juego, la versión española. Si, como te decía antes, hay las suficientes variaciones, utilizamos a algunos de los expertos en videojuegos que ya trabajan con nosotros, como Nacho y algunos otros, y por eso también hemos pedido colaboración a los lectores, que estamos seguros que nos han llegado ya infinidad de currículums para colaborar con nosotros. Lo que hacemos es incorporar todo aquello que... la diferencia entre el juego que se venda en Inglaterra y el que se venda en España. Si es así, ya te digo, podemos incluso variar la nota. Hay algunos juegos, como por ejemplo los de motos, que gustan mucho en España y no tanto allí, o todo lo contrario, como puede suceder con uno de los... en el ranking inglés, pues había un juego, por ejemplo, de cricket, que estaba situado en el número 3 y el número 4, pues nosotros no vamos a comentar un juego de cricket para el mercado español. Ya, es o sea, como los juegos estos de rugby que traen. Como para que nos guste. Sí, desde luego. Pero yo busco que a la gente en España se sienta perfectamente reflejada, y poco a poco iremos añadiendo contenidos nuevos hasta llegar hasta un 30 o un poco más, un 30% del total de las páginas, totalmente diferente a la versión inglesa. E incluso reportajes y algunas cosas iremos incorporando con más, pero con la tranquilidad de hacerlo bien. Por eso también hemos contado, pues por ejemplo, en la redacción con un director de arte y no un mero maquetista. Un director de arte es pues un poco una persona que tiene la suficiente nivel profesional como para asumir el reto que supone hacer páginas que estén al nivel de las hechas por los ingleses. Que hay que reconocer que el diseño es muy marcado, muy especial. Sí. Y no puedes desmerecer en absoluto cuando haces cosas aquí. No, desde luego que no. Y además la maquetación es buena, ¿sabes? Gusta. Es muy buena y muy especial. Exacto. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues hago un juego aquí y lo hago completamente a mi aire. O hago un reportaje aquí y, bueno, pues no somos lo bastante ambiciosos como para querer parecernos a ellos. Desde luego, nosotros nuestra intención es no desmerecer en absoluto. Y poco a poco, cuando seamos capaces, desde luego, de mantener el nivel gráfico y de calidad en todos los sentidos de la versión inglesa, pues iremos incorporando más temas. Bueno, ahora la pregunta caliente. ¿Cómo ves la competencia, digámosle, hobby consola, superjuegos? La competencia viene casi siempre de una misma editorial. Sí. Esto siempre es un problema para las casas y para los lectores. Creo que si la información está un poco condicionada o con prejuicios, pues lo está en todo el nivel de las revistas que puedan tener. Nosotros no venimos de ahí, no queremos nada en ese sentido. No hemos utilizado mucha gente de la que es la industria propiamente dicha. Queremos ser un poco otra referencia, diferenciarnos también en el sentido de que no nos queremos dirigir a un público excesivamente joven. Permíteme, se me ha ocurrido ahora mismo, pensando en el tema, oye, que a lo mejor la Edge sería un poco como la televisión 4, ¿no?, que acaba de aparecer y tiene que meterse con las grandes. Pues sí, puede ser. Es alternativa. No nos vamos a chocar directamente con ellos. Sabemos que de esos 30.000, 25.000, 30.000 lectores que esperamos tener, ojalá sea más, ya te digo, pero siendo cautos y siendo razonables esperamos tener, vamos a compartir bastantes de ellos. porque hay mucha gente que va a seguir comprando varias revistas. Uh-huh. Y lógicamente va a ser la Edge para algunos temas y alguna de estas otras pues para otros temas. Es lógico y es razonable pensar que todos... El mercado yo creo que lo bastante grande como para que convivamos. Desde luego. Sí, yo, Aitor, sobre esto lo que creo es que, a ver, revistas del sector, que siguen habiendo, claro, dicen lo que el público quiere. Yo creo que Edge no dice lo que el público quiere, dice lo que realmente tiene que decir el juego. Yo, desde luego, estoy en la línea de lo que te decía antes, que Edge es un poco una revista para la gente que le gustan los juegos, igual que una revista de cine es para la gente que le gusta el cine. Y que le gusta el cine más allá de justo coger un juego, machacárselo un poco, leer los cuatro trucos para llegar al final sin problemas y poco más. Y yo personalmente creo que habéis lanzado la revista en un buen momento, cuando la competencia, llamémosle esto, Hobby Press y Superjuegos y este tipo de revistas, están en una especie de decadencia, de repetición, de siempre lo mismo, de... ¿No? Esto es algo... Como tú dices, la idea principal de esta entrevista es eso, es algo distinto. Es difícil renovarse y a veces es más fácil seguir con lo de fijarte si funciona, que se hacen fuera. Si no hay competencia, claro. O pretender, desde luego, igualar. Cuando te metes en la dinámica de una estructura de revista continuada sí. Y con unas personas continuadamente haciendo lo mismo, pues es difícil renovarse. Y luego también, pues el estilo se supone, oye, la compra mucha gente. O sea, que tampoco tienen por qué cambiar así como así. Es quizás una percepción, sí, que no están en su mejor momento en referencia a muchos de los exigentes lectores que hoy en día hay. ¿Por qué? Porque esta gente también ha subido de edad, ahora ya son un poco más mayores y buscan otras cosas. Pero aquellas revistas siguen siendo para un público que sigue habiendo y que sigue apareciendo constantemente, que son los jóvenes. Exacto. Lo que se dan cuenta es que el público que ha crecido les ha abandonado, pero ellos no han bajado de venta porque les ha aparecido un nuevo público. Sí, exacto. Pero han dejado de llegar a esa gente a la que nosotros, sobre todo, nos dirigimos. Sí, desde luego. Pasamos a la siguiente cuestión. Bien, en cuanto al mundillo en general de las consolas, ¿qué esperas de la nueva generación y del E3? Hay una dinámica ahí preocupante, que es el tema del Blu-ray y el HDVD, o sea, los discos de alta definición que soportarán estas consolas. Sobre todo la Play, que hay una duda sobre todo en cuanto al costo que va a suponer para el usuario los juegos en este tipo de soporte, porque el disco parece bastante caro, la consola no se sabe muy bien qué precio tendrá, pero desde luego yo entiendo que era la progresión lógica. La Play está muy bien, pero ya muchas de las pantallas que ya hoy en día hay, las pantallas de televisión me refiero, a las que se conectan hoy en día mucha gente sus consolas para jugar ya en el salón y huyen ya de su habitación, sino que son gente que ya se han independizado o tienen más medios. Las consolas van saliendo de la habitación, ¿verdad? Exactamente, se desplazan al salón, como ya centro multimedia, ya son algo más que simplemente juegos, entonces hay que exigirles mucho más. Lo que no es lógico es que a estas alturas, con unas pantallas maravillosas de plasma y de LCD de muchas pulgadas, la conexión sea por vídeo compuesto. Sí. No es lógico. Entonces, claro, toda la razón. Van a proponer un sonido y una imagen de calidad, pero en todos los sentidos. Y un centro multimedia también para conectarte con otros usuarios. Esto ya ha saltado, digamos, del uso del chaval que se conformaba con una tele de 14 pulgadas y poco más, al exigente tío que quiere tener un centro de entretenimiento en el salón. O sea, aquí tú ves la diferencia, ¿no? En esta próxima. Yo sobre todo ahí veo la exigencia de los usuarios, ya no del mercado español, que también, pero es que el mercado de los videojuegos en el mundo es muy importante. Entonces, toda esa gente que ya lleva muchos años jugando, ya sabe qué es lo que quiere, y al fabricante se lo ha demandado ya, ¿eh? Sí, o sea, los fabricantes tampoco te creas que están tan contentos haciendo cosas nuevas continuamente. Estarían mucho más contentos sacándole más partido en el tiempo a las consolas actuales. Que se lo digan a Square Enix. No, es lógico, porque ellos oye, dicen pues que dure todo lo que pueda. O sea, que no lo hacen porque ellos digan, no, vamos a cambiar ya. No, es que es una exigencia del mercado. El público quiere cosas mejores y yo creo que ahí están ellos dando la respuesta adecuada también en el momento adecuado. Muy bien. Ojalá hubiese sido un poco antes, pero es un buen momento. ¿Y Aitor, el E3? El E3, bueno, pues nos propondrá todas estas cosas, esperemos ver muchas cosas de las variaciones que tendrá la Play, sobre todo, que es la gran duda, y hay que reconocer que el mercado español, sobre todo, pues es la reina. Sí. Las consolas con mucho. Veremos juegos nuevos, veremos motores para lo que son las, las nuevas consolas y desarrollos ya que se están preparando para sacar partido a lo que te decía, al Blu-ray, a todos los chips que van a llevar, al incluso al sonido, y desde luego ahí también es como la televisión de alta definición. Es un hándicap para los desarrolladores porque se van a ver mucho más los fallitos y todo esto. Contra más calidad tiene la consola y más salida tiene, y en mejor pantalla y en mejor equipo de sonido lo oyes, más vas a ver los fallos también. Y Aitor, ¿Revolution? La Revolution, desde luego, o sea, yo creo que van a convivir las tres. Sí. Las tres, ¿por qué? Pues porque Xbox en Estados Unidos es fuerte, PlayStation en todo el mundo, sí. Y Revolution en Japón, Nintendo, es muy importante, ¿entiendes? Entonces, aunque solo sea para esos mercados, las consolas van a tener su hueco y, por tanto, en el resto de los mercados van a estar presentes también. ¿Pero no tienes la cierta sensación de que van a convivir, pero, digamos, por diferentes caminos, en un camino PS3 y Xbox 360 y por el otro Revolution, en diferentes pasteles, ¿no?, de lo que sería... Revolution va... Nintendo siempre ha ido un poco a su, sí, a su, sí, aire. Sí, a su puta bola. Sí, sí. Ha sacado su consola para su gente un poco y pensando en sus necesidades y en sus usos. Y los demás han querido hacer más cosas. También hay que reconocer que Nintendo no es como Xbox, que es de Microsoft, y Microsoft tiene una visión de la informática mucho más amplia, del software, etcétera, etcétera. Y Sony pues también es una empresa electrónica de consumo que piensa en su consola para conectarla a sus pantallas y a su sistema de sonido. Nintendo es otra cosa, sí. Y por tanto, pues cuando desarrolla producto lo hace pensando exclusivamente en sus juegos, en sus posibilidades, en sus capacidades, y diciendo, ¿para qué voy a sacar una pedazo de consola para que surjan al Super Mario? Que no, que el Super Mario, por mucho que quieras, tampoco va más de sí que lo que da. Pues no. ¿Entiendes? Pero yo, en la Revolución, yo creo que va a ser una consola muy divertida y que es una buena opción para muchísima gente. Bueno, y Aitor, llegamos, nos quedaríamos contigo hablando muchísimo más tiempo porque tu opinión es bastante... mucha calidad y nos gusta, la verdad. Pues pero queráis, vamos a llegar a la última pregunta, que es ya, digamos, picantilla, graciosa, muy Arcadia Gamers. Estamos ahora últimamente metidos con este título, ¿no? Sí, tenemos una nueva Diana en Arcadia Gamers. Sí, tenemos una Diana. Si antes era el Riggy, Riggy Filsheim de Nintendo, ahora tenemos este juego. Viva Piñata. ¿Qué te parece? Bueno, Viva Piñata, uno de nuestros colaboradores tuvo la oportunidad de estar en Nueva York con sus creadores. Mójate, Aitor, mójate. Como la Edge. Yo, me parece un juego simplemente entretenido. Lo que hemos podido ver es un juego en el que Xbox lo que hace es bajarse, sí, al mundo de Nintendo, precisamente, y acercarse a los chavales. Es un juego muy, muy, muy básico. Estás pensando lo que nosotros comentamos. Sí, pero nosotros lo pensamos esto, pero con insultos de por medio. O sea, es lo que le hace falta. Pero date cuenta de que Xbox en Estados Unidos es un mercado importante para ellos. Sí, sí, desde luego. Y quieren darle solución a toda la familia y no decir, claro, no, la Xbox solo es para gente que ya ha usado el Windows, no sé cómo decir. Sí, sí, sí. No, no, oye, también puede jugar el chaval, también puede jugar el crío, no sé. Darle más usos a una consola, los de Play también lo hicieron con todos estos periféricos de música, de micrófonos, no sé qué. Al fin y al cabo las consolas dan mucho de sí, y negarles la parte de un usuario básico pues tampoco es muy inteligente. Muy bien. Que hagan estas cosas ahora, que van al público que van, y no le demos más vueltas. Pues bueno, Aitor, ha sido todo un placer tenerte aquí. Venga. Y bueno, y te agradecemos mucho que hayas aceptado la entrevista y esperemos que podamos tenerte otro día aquí. Sí, sí, cuando sí. Cuando queráis, aquí estoy. Muy bien, Aitor, pues bueno, muchas gracias y muchísima suerte con tu nuevo, vuestro nuevo proyecto. Sí, sí, sí. Y nosotros cada mes estaremos en el kiosco esperando. Desde luego. Porque la primera impresión ha sido buenísima. Por buenísimo. Fin, por fin algo que vale la pena leer. Sí, sí. Iremos mejorando, también te lo digo. A ver. Iremos mejorando, ya te digo. Iremos mejorando, ajustando un poquito los textos e incorporando cosas más locales. Y seguro que espero que... El proyecto es a 3 años, es un proyecto muy bonito, a medias con los ingleses, o sea que es algo que no está pensado para hacer y deshacer. No es el estilo de Globus, ni mucho menos. Muy bien, Aitor. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya nos vemos en otro programa. Vosotros, y lo he dicho, mucha suerte. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Adiós. La revista Edge, que la podéis adquirir a mediados de cada mes, por 3,90 euros. 4 euritos. Bueno, pues ya empezamos en el espacio normal de noticias. Iremos un poquito más rápido de lo normal porque se nos ha ido un poco el tiempo. Pero bueno, esperamos dar la talla como siempre. Empezaremos con una noticia como mínimo importante es el caso de Rockstar y Microsoft, que parece ser que han firmado un preacuerdo para que la saga GTA salga en exclusiva para Xbox 360 durante 8 meses. Es decir, lo que pasa en PlayStation pasará ahora en Xbox con PlayStation. Me he liado. Bueno, sí, explicar. Lo que pasa ahora mismo con Play 2, Xbox y PC pasará al revés. Es decir, Xbox 360 tendrá la exclusividad de GTA durante 8 meses hasta que salga en PlayStation 3. Esta es gorda, ¿eh? Gordita. ¡Oh! ¡Dios! Como ya sabemos de qué van los rumores de Microsoft, decir que sí, que hay acuerdo. Porque cuando hay un rumor de Microsoft, rumor de... ¡Oh, voy a comprar esto, voy a comprar! Lo compra. Sí, o sea, pues no sí, tiene... O sea, el claro, el llega claro Tito ejemplo... Bill, hombre, ¡pum! ¡Me dejo la pasta! El claro ejemplo, Lionhead Studios. Rumor, es mío, ya está. ¿Y Ubisoft qué quiere? Pues nada, es mío. Parece un poco de Stefano. Es mío, ya. ¡Estamos jugando, coño! Están jugando, al Monopoly, al Monopoly con toda la empresa. Sí. En fin. Bueno, sigamos con Rockstar, que ha afirmado que el GTA Liberty City Stories saldrá para Play 2, pero... a finales de mayo. Es decir, que se retrasa y mucho. ¡Hola, Nin! Bueno. ¿Cómo estamos, Nin? ¿Qué pasa? ¿Entonces cuándo sale el GTA nuevo? A finales de mayo. Pero es el mismo de la PSP, ¿no? Sí. ¿Entonces para qué lo quiero en la Play 2? No sé. ¿Para gastarte el dinero? Pero sale barato, ¿no? A precio reducido, Nin. Parece que sí. Eso dicen, Nin. Bueno, pues mira, otro GTA para tu Play 2. Bueno, GTAero, así ya tienes otro GTA, la continuación del GTA 3. Es un poco genial, ¿no? Porque vas por la calle y puedes jugar al GTA, tu GTA favorito. Pero, GTAero, ¿no te cansas de jugar siempre a lo mismo? No, porque voy jugando siempre igual, ¿sabes? O sea, yo pillaré... A ver, dilo, que lo estás deseando. Yo pillaré, me pillo una puta... Yo te ayudo, era puta... No, primero me subo al coche, ¿eh? Ah. A ver si juego un poco más GTA, ¿tú qué clase de reportero eres? Te sube al coche. Oh, puta. Comienza a correr. Te pilla en la puta, la mete en el coche, te la folla. Apunto, yo apunto para... ¿sí? Te la folla. Me la follo. La saca del coche, la mata y te devuelve la pasta y te pira. La saco del coche, la follo después de muerta. No. Era lo que faltaba ya. Está sacando su parte más negra. Pero negra, nen. A ver, pero... ¿qué asco de pavo? Bueno, yo aquí con necrofílicos no hablo, nen. Ahora, nen. Muy buenas noches. ¿Necrofílico? Bueno, ahora tú eres un necrofílico. No, lo pones en la cadena. ¡GTA, nen! Bueno. Movidito, ah, GTA. Este, oye. Bueno, y ya se acerca el E3 y ya sabemos 9 juegos muy esperados que van a estar allí y jugables. El Metroid Prime 3. Metroid Prime 3. Eso decían todos. Que no tengo mucha esperanza, chache. Francamente, ¿eh? Bueno. A ver, si dicen que sí, es que sí, ¿no? Pero a ver, bueno. Esto lo ha dicho el amigo Matt, me parece, ¿no? También dicen que se verá el Duke Nukem Forever en este 3. Sí. Bueno, eso irá luego, ¿verdad? Sí. Es la cutre noticia de la semana. Tenemos que hacer un especial para la sección cutre noticia. Cutre noticia. Siempre hay un par de noticias, una mala y una buena, a la semana. Tú eres muy malo. Muy malo. Pues sí, en L3 veremos el Metroid Prime 3. Tengo muchas ganas de verlo, oye. Porque si ya Red Steel nos está enseñando esto... Metroid Prime, que es un juego que se ha caracterizado sobre todo ahora en la plataforma GameCube por ser de lo mejor en cuanto a gráficos y jugabilidad, de lo mejorcito. Ole, a ver qué vemos con Revolution, oye. Ganas tenemos. Principios de mayo, conferencia. Bien, llegamos a... noticia de PS3. La cutre noticia. Esta no era. No, ya, pero yo es que... A ver si es verdad, ¿no? Espera, ¿veis sacando la cajita? Sigue. ¿Ves leyendo el titular y el Tony va sacando el tema? Vale. Bien, en una entrevista a la revista Edge, versión británica... Cuidado. Phil Harrison, presidente mundial de Sony... Sigue. No liemos. Esto pesa espera, mucho. Espera, que acabe la noticia y... Venga, hombre, que esto es caro. Hostia, que esto pesaba. Joder, si es caro, dímelo. Bueno, reiteró que PS3 no tendría protección regional. O sea, otra vez. Sí, por 15ª vez. como nuestro no, no programa. A decir. Ya quedan 3 o 4 semanas más y habrá adelantado al Twilight Princess. No, tendrá protección regional. Bueno, pues ya tenemos aquí el chip cell, lo hemos abierto. Hostia, qué pedazo de chip. Me claro, 25 ordenadores, ¿no eran? Hostia puta, ¿eso es un chip? Pregunto, ¿25? Pero si parece la da PlayStation igual, 1, ¿no? Ya puedo preguntar lo que me salga de los cojones. Contestar. En fin, tenemos aquí el chip cell. Nos lo ha prestado la Universidad Politécnica de Cataluña. Vamos a conectarlo. Ya está. Y no ha pasado nada. Hola. Hostia. ¿Qué pasa? Hostia, me tiene acojonado. ¿Tú eres el chip cell? Sí. Soy el chip cell. Me das mal rollo. ¿Ah, sí? Oye. No te tengo que dar más rollo. Joder. Yo seré el nuevo dios de este mundo. Oye, Tony. Tony, yo me acabo de mear. Tony, el chipcel este vacila mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es el chipcel? Que no me escuche, que me pega. No vacilo. Hostia puta, me he escuchado. Solo. No, no te escucha, lee la mente. Solo digo la verdad. Chipcel, ¿lees la mente? Sí. Hijo de puta. Yo lo hago todo. A ver, si lees la mente, el Tony, ¿para qué consola se declina? Ahora mismo está con Xbox. ¿El Cristian? Pero será para Play 3. Oh, vaya. Ha hablado la voz de la conciencia. O sea, está diciendo que irás a su ladito. Todo el mundo irá a mi lado. Hostia, ¿yo también? Ah. Sí. ¿Por qué juego? Metal Gear 4. Lo sabe todo. ¡Me cago en la puta! Lo sabe todo. Esto es muy peligroso, tío. ¿Quién va a ganar la liga? Barça. ¡Mierda! Pero ¿por qué un chip cell debe saber de fútbol también? ¿Y los números de la primitiva? Te lo voy a decir a ti. ¡Qué cabrón! ¡Qué amo! Bueno, cell, ya que eres tan pro, ¿puedo jugar a lo que me salga ahora mismo del orto si enchufo un DVD aquí? No. Oye, es que hasta el Xavi en cabina se ha cagado. Ha bajado la música y todo. Creo que se ha cagado el tembleque. No, le ha bajado el... La he bajado yo. Hostia puta. ¿Qué dices, tío? Es verdad, eso, Xavi. Está el puesto... Nos dicen que está bien puesto. Está la máximo, música está... ha desaparecido. Hostia. ¿Qué te piensas? Un juego tan antiguo como Zelda Ocarina of Time. Me va a tocar a mí las narices. Hola, pero yo necesito algo nuevo. Chache, está cagado. Hostia, no lo ha contestado. Metíamelo en la carina y no lo ha contestado. Hostia. Yo no necesito Zelda. Bueno, Finals. Aparte que no sea un remake con gráficos nuevos. Ay, bueno, ya ha habido lavado cerebral por ¿qué? Parte de Kutaragi. Bueno, no. Chipcel. Kutaragi es solo un súbdito mío. Hostia. Dios mío. Dios, Kutaragi. Bueno. Vamos a desconectarlo ya. Estamos el lo siento, quitado. Chip. Ya volveré. Desde luego. Pues ya está. Pero qué miedo. Bueno, pero esto que esto, o sea, el chip este, Tony, guárdatelo bien. Qué miedo. Sí, es peligroso, ¿eh? Hostia, qué percal. Jodido. Lo pondremos solo cuando necesitemos alguna revelación o algo. El chip celeste, guárdalo en la cajita esta, lo escondes aquí en el estudio, oye, y cada martes por la noche ya veremos si lo sacamos. Chip cel versus el book. Bueno, creo que Konami está cargadita de sorpresas para este E3. Primero que el... ¿Qué pasa? Yo también estoy emocionado, pero... Castlevania por Traitor Friends. Nintendo DS en noviembre. Otro nuevo Castlevania. Solo espero que no siga la historia de Soma. No, esperemos que no, que vuelva otra vez. Se decía que iba a ser Julius, pero bueno. Uy, uff. No sé si... Pero bueno, también tendremos Silent Hill Original Sin, es decir, un remake del primer Silent Hill. Oh. Brutal. Y bueno, y el próximo 7 de diciembre que estaremos con Bomberman Act Zero, que es un juego que no quiero ver. Mejor que no. Y aparte de todos los anuncios de nuevos Dungeons y un nuevo juego musical llamado Karaoke Revolution. Hombre, nuevo. Que aunque parezca mentira, no es para Rebo. No. ¿Y por no? qué debería ser para Rebo? Cubero. Por lo de Revolution. Ah. Ya sabes, las terminaciones. Bueno, ya. El American Idol es el programa este que está triunfando tanto en América, oye. Xavi, ya, solo una pequeña cosa. ¿Puedes poner el Sega que está como el Madrid? Sí. Ah, que querías, te habías inventado una nueva, ¿verdad? Sí. Pues sí, pon el Sega está como el Madrid, oye. A ver. Sega está como el Madrid. Muy bien, pues si Sega está como el Madrid, debo decir que la PSP está como el Barça. ¡Oh! Ya está. ¡Qué chungo! ¿Por qué dices eso? El remake del Silent Hill, sí, señor. El Ultimate Ghosts and Goblins, que lo tendremos la semana que viene, el Power Stone Collection, el Capcom Remixed. PSP está empezando a dar mucho que hablar. Bueno, tenemos noticias de Lara Croft, ¿verdad que sí? Exacto. Ya que... Perdón. No sé, si siempre tienes tos, o sea, de... todo el invierno y... Primavera, es que siempre con tos, oye. Es que está el aire acondicionado ahí, tío, y... Sí, claro, que no podíamos que no podemos ponerlo, que no lo hemos puesto sin que nos digan nada. Ah, bueno. Uy, qué bien se está. Pues sí, oye. Cristian. Pues Eidos ha anunciado que Tomb Raider Legends ha sido un éxito de ventas. Habiéndose convertido en el número uno, tanto para Play 2, Xbox y 360 en Reino Unido, que es nuestro referente europeo. Sí. Y el, sí, no, sí, sí. Y el número 2 en PC. ¿Detrás de qué juego? Sí, detrás del Championship Manager 2006. Del cual la semana pasada nos reímos. Sí, bastante. Pero bueno. Ay, ay, es que tenemos un mal gusto a veces. Unas bromas de mal gusto. Sí. Oye, el más rápido vendido... O sea, el más rápido en ponerse... A ver si consigues decirlo bien. El más rápido en ponerse en el número uno. No. El más rápido en ponerse en el número uno después de su salida en este año. Bien. Vale. Vamos. Y cuando lo leí, tuve que releerlo dos o tres veces, pues no lo entendía. Vamos con una notaza en Famitsu. Bueno, pues como... Es obvio, Clover Studio y Capcom, coño, juegazo, ¿no? No. Bueno, pues el caso es que Okami, el juego para PlayStation 2, ha obtenido una notaza en Famitsu, un 39 de 40. Sí, señor, pocos juegos. ¿De qué se trata este juego? Se trata de un lobo legendario que tendrá que meterse en un mundo, en un Japón feudal, donde se ha perdido el color y este lobo tendrá que recuperar ese color. Es un argumento muy bonito, Edu. Digas lo que digas. Sí, claro. Y te ríes. Rollo Viva Piñata. Bueno, lo llega a hacer Nintendo y es la hostia. Rollo Viva Piñata. El Odama. El Odama. Viva Piñata se va a llevar un 39 de 40. Una polla. El Odama. Vamos a soltar la bola. ¿Se la lleva a Nintendo? Nintendo se lleva el 40 de 40. Esta lleva un 39 de 40, igual que Kingdom Hearts 2. Pues Viva Piñata se va a llevar un 39 de 40. Al igual, en Japón. 40 de 40, Edu. Bueno, el caso es que este juegazo de Capcom saldrá en otoño, ya sabéis mi predilección por los juegos de Capcom, saldrá en otoño en el territorio europeo. Bien, y tenemos comentarios de Ives Guillemot sobre el... las ventas en el mercado japonés. ¡Cállate la boca, Guillemot! ¡Cállate! Ya está, aquí Ubisoft la ha cagado. Bien, pues en una entrevista ha declarado que como los títulos provenientes de Europa y Estados Unidos son etiquetados como juegos extranjeros, no son vistos como juegos normales. Si es que y... la ha cagado. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Guillemot! Guillemot. Muy buena suerte. Gracias. Muy buena suerte, Guillemot, porque ahora no vas a ver ni un título. Un lapsus, porque vengo de Honduras. No, un lapsus no, ahora no pretendas remediarlo aquí. O sea, Guillemot, ya la has cagado, no vas a ver ningún título de Ubisoft entre los 10 primeros. Ya de entrada te lo digo, oye. Y ha seguido apuntando que en Japón hay una sección especial para juegos japoneses y otra para juegos extranjeros. Ah, pues bueno, oye. Manda esto, el tema... Está curioso, ¿eh? ¡Hola! ¡Hombre! Bueno. Es que hacía mucho que no salía. Qué tiempo que no venías por aquí. Manolo te ha quitado las cadenas y, oye, no duda en... Tenías pipi y vez de ir al lavabo te has metido en el estudio, ¿verdad? Bueno, sí. Yo solo venía a decir que mis películas no triunfan en Japón. Perdona, ¿cómo se llamaba este tío? Uwe Boll. I am Uwe Boll. Hostia, Uwe Boll. Son of a bitch. Joder. Ok, I go to my house. Es que ya... Bye, no... bye. Venga, Deu. Ya no lo tenemos en la Diana. Que la Diana desapareció. Y ya no nos acordamos de él. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, iba a decir. Y ahora, pues ya llevamos unas cuantas semanas con el tema del Héroe 5. Pues es que, como el juego me gusta a mí... Pues vamos con... ¡Estamos jugando, coño! Pues estamos jugando a la demo. Esta semana hemos jugado a la demo, que venía con tres misiones. Oye, este juego pinta muy bien, señores. No es el 4, Han vuelto al 3 y encima con gráficos 3D. Os recomiendo que juguéis a esta demo de 669 megas de descarga. No requiere un ordenador... Mira, la semana pasada dije 2 años. Puedo confirmar que con un ordenador de 4 años de antigüedad se puede jugar. Y con oye, uno de 8. Genial, ¿eh? Este juego, Heroes 5, recupera toda la esencia del Heroes 3 con todo lo que necesita para actualizarse a estos tiempos. Una noticia es que Ubisoft ha decidido dejar la protección Star Force, la polémica protección del Star Force, que creaba algunos problemillas en determinados PCs. Así que esto ayudará a que más gente se haga con el juego y pueda disfrutarlo. Heroes 5 llegará a finales del mes de mayo a nuestras tiendas por 20 euros. Bien, según varias tiendas de compra online, Gears of War de 360 podría coincidir con la salida de PlayStation 3. Según la polémica, para intentar reducir las ventas de esta última. Hostia. Es algo bastante cerdo que se viene haciendo bastante a menudo, la verdad. Por lo menos a mi parecer. Pero bueno, ya sabemos que Bill Gates es un chico que no tiene conciencia alguna. No. Bill Gates hace lo que le manda su... Es muy malo. Pero tiene dinero. Sí, mucho dinero. Bueno. A que jode. Uy. Bastante. Y mientras traiga buenos juegos, a ver si los trae. A ver. ¡Uy, la cutre noticia! ¡La cutre noticia! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, payasos de la tele! Bueno, se dice que Duke Nukem Forever... Se mostrará el mes que viene. ¿Os lo creéis? ¡No! ¡Claro que no! No. Pues se dice que el próximo mes, en el número de la publicación Computer Game Magazine, contará un reportaje de este juego. Pues sí, o sea, que ya hay beta. Lo que tú digas. No jodamos, joder. Bueno. ¡Hombre, Bu! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿qué querías decir? Joder, qué asco de risa, te lo juro, tío. Qué asco de pavo. Me cago en... Hostia, me están estallando los tímpanos, tío. Yo creo que fue uno de los culpables de... Por culpa de él, creo que no salió Duke Nukem. Es que ya lo cuento. Cuéntanos. Ay, qué bueno, qué risa. Qué recuerdos, ¿eh? Yo me di a conocer en este programa con el Data Life 4, ¿verdad? Sí. Yo antes vivía en 3D Realms. En la programación de este juego saltaba ordenador a ordenador y lo jodía todo. Coño, y tenían que volver a empezar. Y les salía un juego de mierda. Motherfucker. Se acordarán de mí. Motherfucker, this is not function. Y es verdad que hiciste esto durante 5 años. 5 años hasta que salió el equipo que dice: voy a joder a estos ahora. Qué cabrón. Pues bueno, se dice que la revista han podido jugar a uno de los primeros niveles, ¿verdad? Que eran que Forever. Interactuar con el entorno. Mienten como bellacos. Efectivamente. Bueno, os dejo aquí. ¡Hala! ¡Que os ríes a gusto! Vaya. Venga, Buck. ¡Hasta luego! Venga, vaya tela. ¡Hasta luego, Buck! Pues bueno, podrían hacer las secuencias de vídeo, descubrir nuevas posibilidades, mandar emails a otros usuarios, etcétera. Uy, que les den por el culo. ¿Has leído la última frase? Yo no me lo creo. O sea, la penúltima frase es ilustradora de todo. Realmente, a estas alturas, lo único que queremos es acabarlo. Lapidario, tú. Es lapidario. Lo que sea, lo empaquetamos si quieren nosotros. La distribuidora, la agarramos el trabajo, le distribuimos nosotros. ¡Sácalo ya! Imagina ahí el Duke Nukem Time to Kill para la siguiente generación. Pues sí. Pues ya sería un logro. Vamos con las noticias de Japón. Arcadia Gamers. Estamos con los detalles y del lanzamiento de Final Fantasy 3, que está preparado para Japón el próximo mes de julio. El próximo mes de julio, según publica la revista japonesa VJump, saldrá Final Fantasy 3, este juego, este remake del Final Fantasy 3 clásico. Escucho pasos. Con gráficos. ¡Mierda! 3D. Hostia, pero esto, ¿qué pasa hoy, macho? ¡Hola! ¡Joder! ¡Final Fantasy! ¿Qué pasa? Oye, hemos tenido la flor y la nata, ¿eh? Sí. Bueno, Final Fantasy, ¿qué tal? Pues nada, escucha el nombre de Final Fantasy y aquí estoy. Sí, o sea... ¡Porque es Final! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que sea compatible o que se rumorea que sea compatible con el sistema Wi-Fi? Pues por mí bien. ¡Batallas! ¡Qué batallas! Así podrás conocer a colegas, ¿eh? Sí. Es lo que necesita más de... Sí, bueno, que... ¿Vas a entrar conmigo? No, no, tranqui. Es que invoca a Sephiroth, ¿eh? Uy, invócalo. ¿Invocas a Sephiroth? ¿El primero? Sí. Ay, yo ya... ¿Para qué hablar? No, soy un fan de mí. En Final Fantasy era una pregunta seria. ¿Qué te pasa la voz? No sé. Raiden. Oye... ¿Que tú crees que el sistema Wi-Fi puede parecerse a Final Fantasy Crystal Chronicles? Espero que no. Hostia puta. Pero si era lo único bueno que tenía. Bueno, no. Cállate. Pero es que esto se volvería... No hables más. Esto se volvería un Crystal Chronicles. Bueno, Final Fantasy, te tenemos que pegar una patada en el culito. Sí, porque hoy no tenemos mucho tiempo para divagar. Pues divagar. Bueno, pues me voy. Bueno, Leo, Days of Cerberus es una mierda. ¡Ah! Cierra. Se cerró la puerta. Bueno, por fin tenemos una fecha ya definitiva en Japón para el show Dragon Ball Z. Noritaka Funamizu, ya con eso lo dices todo, y es el creador ni más ni menos que la saga de Street Fighter. Bueno, Street Fighter 2. O sea que Dragon Ball Z está en buenas manos, sin ninguna duda. El juego saldrá el 29 de junio, y recordar que para la versión de PlayStation 2 se han añadido cosas que no tenía la versión de arcade. La reversión de arcade de este juego salió en diciembre del año pasado y se ha añadido a Chichi, pero no la Chichi puretilla que no nos gusta, sino la Chichi jovencita follable de cuando el torneo de artes marciales de Piccolo contra Goku es la puta ama. Pues a mí no me gusta el y plantel. A17, que no supera a 17. Bueno, así que eso es bueno, A17 y Chichi el 29 de junio en Japolandia. Pasamos a la siguiente noticia. Y sin salir del especial de Toriyama, que me parece que tenemos preparado hoy con esta noticia de Dragon Ball, seguimos con este nuevo, podemos llamar entre comillas, un superstar, ¿no, Tony? Sí, por llamarlo de alguna manera, sí. Battle Stadium D-O-N. Don. Un título de lucha cel shading donde se mezclarán los distintos mangas de Naruto, Dragon Ball, One Piece. La Shonen sí. Jump. Efectivamente, se confirman personajes como Son Goku, Tony Chopper, Naruto, Sasuke, Krilin. Sí, o sea, lo de siempre, ¿no? Sí, esperemos ver a Peña de Bleach, de JoJo's Bizarre y por favor, Saint Seiya. Se permite jugar hasta 4 jugadores, como en el Super Smash Bros. Super Smash Brothers. Es que no puedo nombrar Saint Seiya sin que este se meta con la serie. Es que no puedo evitarlo. En fin. Orfeo. Al menos se mete con la serie viéndolo ha visto, Cristian. Oh. ¿A qué ha venido eso? Nada, después lo hablamos. Bueno, Tekken para PSP ya tiene salida. Se dice que es el 6 de julio cuando aparecerá el Tekken Dark Resurrection para PSP. Para quien no sepa qué es el Tekken Dark Resurrection, decir que es una ampliación de Tekken 5 que salió hace poco para recreativas. Y bueno, que incluye 2 personajes más al respecto del Tekken 5. Y, lógicamente, para PSP tendrán nuevos modos de juegos y tal. Simplemente es una reedición. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces? Pues un gran juego de lucha, con más personajes que el original y con más modos de juego. Genial. Vamos con la lista de ventas. ¡Qué canción! Y la lista de ventas, empezando por el hardware, del 3 al 9 de abril, vemos como Nintendo DS Elite sigue de arriba, seguida de Nintendo DS y PSP, Nintendo DS Elite destacando una burrada, y Sony PlayStation 2 a la par con PSP. Ya en el rango de las consolas que venden poquito, la SP, la Micro, la 360 vendiendo por encima. No llores, Tony. La 360... Si me daba la Xbox. Ah, vale, bueno. La 360 vendiendo por encima de GameCube y en las tiradas estaba vendiendo Game Boy Advance casi el triple que Xbox. Los Happy Days. En el número 1 en cuanto a software, seguimos con los Brain Training. Nos encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos de Nintendo DS en la lista de los más vendidos, de los cuales 1, 2, 3 son Brain Training. Ah, vale. El otro es Pokémon, Mario Kart y Animal Crossing, que ya sobre casi llega a los 2 millones y medio de unidades. En el número 2 nos encontramos con un juego de PS2, el Pro Baseball Spirit 3. Otro juego de béisbol en el PS2, en el número 5, oye, el béisbol, tío, ¿qué pasa con el béisbol? Y Final Fantasy XII se aguanta en el número 8, seguido del juego de Sega del manager del Let's Make a Soccer Team. Y por último, el décimo, Mario Kart DS. Arcadia Gamers. Bien, y pasamos a los lanzamientos. Tenemos para el día 19 del 4, en PC, a ver si esta vez es verde, sale Guilty Gear X2 Reload y Guilty Gear Isca. El día 21 tenemos el Camera Café, que ya criticamos en su día. ¡Y seguiremos! En DS tenemos para mañana 19 Snowboarding Kids. Y para el 20 el Tetris DS y el Mega Man Battle Network 5. En PSP para mañana 19 tenemos Socom Fireteam Bravo. O sea, Socom 3. El de PSP. Sí, perdón, el de PSP. Perdón. Popolo Croix, que no sé cuál es, pero... Puyo Pop Fever. Uy. ¿A qué plataforma has dicho, perdón? PSP. Más PSP. Y Daxter. Pensaba que... Daxter, qué juegazo. No. PSP estaba como el Barça. Está como el Barça. El Daxter este es una pasada. Sí, ha visto el anuncio ya. Es un juego genial. Pues es verdad, es un juegazo. Sigue, Chris. Bueno, en PS2 mañana tenemos Final Fight Streetways Socom 3. Digo, el Streetways y el Socom 3. Y para el 21, el Samurai Shodown 5. ¡Ay, Dios! ¿Está bien? ¿Está no, bien, Tony? ¡No! Bueno. Por favor. Espera, Tony, que te remato. En Xbox, para mañana 19, tenemos el King of Fighters 2003. No, va a salir. Con Samurai Shodown 5 y Metal Slug 5. ¡Oye, vaya trío sale en Xbox! La mierda de SNK. En fin. En sigamos. GBA, para el 19, tenemos el TIE 3. Y para variar, en GameCube y 360, nada. ¡Oh! Parece que se refleja la situación de Japón aquí, ¿no? En los lanzamientos, oye. En fin, vamos con la sección del Rincón del Jugador. Arcadia Gamers. Bueno, decir que el torneo de hace 2 semanas de PESGP.com, los amigos del videojuego de Cataluña en San Andreu, decir los resultados del primer campeonato de PES Liga. En el primer campeonato, los dos campeones... Bueno, el primer campeonato, en primera posición quedó Inox, en segunda posición José, en tercera posición Will y en cuarta Roberto. En el segundo torneo, que se realizó el siguiente día, ganó Molo, quedó subcampeón Canavaro, tercero quedó Tete y cuarto Inox de nuevo. PSGP, ya por fin el campeonato de PSGP, el que consistiría en una liguilla. Bueno, de momento no es una liguilla, de momento son los preparativos de la temporada. Decir que el campeón del primer torneo fue Miki del clan Virtua Extreme. Segunda posición quedó Zato Ichi del clan Mundo Eleven. Tercera posición Wills. Y por último, cuarto, el jugador local Puche del clan Los Águilas. En fin, recordar que el día 22 y 23 de abril habrá un campeonato por parejas en el local de San Andreu. Y el 29 y 30 de abril... lo que adelantamos la semana pasada, habrá un clasificatorio para la final nacional de Denia, un campeonato que accederá directamente a la ESCW, la copa, para entendernos, la copa mundial de Pro Evolution Soccer. Además, tendrá premios económicos y es puntuable para la PSGP, el campeonato este que siempre comentamos de amigos del videojuego de Cataluña. Pasando a la siguiente noticia de esta sección, recordar que esta semana se realizó el campeonato de King of Fighters 98, donde Vex fulminó Evo. Sí, hizo un grandísimo torneo y bueno, hubo unas grandes sorpresas. Como Sepia, que no lo conocíamos, pero se ve que ya había hecho grandes papeles en otros torneos. Y bueno, quedó en segunda posición Sepia, un gran amigo, que es bueno, se ha añadido a la comunidad Arcadia Fighters. Tercera posición Chelemaki y en cuarta posición nuestro gran amigo Goeniz. En fin, pasamos a la siguiente sección, ya es la canción. Arcadia Gamers. Bueno, pues lo dicho, cuando estamos llegando ya al filo,

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. ¡Qué canción, macho! ¡Qué canción! Del Sonic Adventure 2, Live and Learn, el tema principal del Sonic Adventure 2, de Dreamcast, GameCube, y bueno, una canción que a mí personalmente me encanta y que me trae muy buenos recuerdos de la Dreamcast. ¡Ay! ¡Qué grande! Sí. Ven aquí. Ya está. En directo. ¡Hala! Bueno, vamos a empezar el análisis de el esperadísimo Dragon Quest... Digo, el periplo del rey maldito. No, en serio, Dragon Quest, el periplo del rey maldito. Un juego súper esperado por el staff de Arcadia Gamers y toda la gente en general. En el Messenger se está discutiendo cuál es el mejor RPG de la historia. Bueno, a mí Dragon Quest me está causando mucha sensación. Es que me está gustando mucho, ¿para qué nos vamos a engañar? En fin, sí, nos metemos de lleno en Dragon Quest 8. El periplo. ¿Por qué empezamos, Tony? Empezaremos hablando un poco de la historia. Para situaros, estamos hablando de una historia donde se sitúa en el castillo de Trodain, del reino de Trodain, por supuesto. Un castillo que sufre la inesperada visita de a lo que a simple vista parece un bufón y resulta ser un mago muy poderoso, Dolmagus. Kibito. Sí, Kibito para los amigos. Kibito con labios de Freezer. Porque recordemos... Con cara de Dabra un poco. Sí, sí, sí. Joder. Recordemos que el diseño es de Toriyama y se nota, chatos, se nota. Genial. En fin, sigamos con la historia. Dolmagus consigue coger el cetro de Trodain, no sin antes convertir al rey Trode, el rey de Trodain, en un troll y a su hija en una yegua. Entre los sobrevivientes del castillo nos encontramos a un chico, que será el protagonista, que sobrevive misteriosamente al ataque. Según vayamos avanzando, encontraremos nuevos personajes como Yangus, Jessica, Angelo y sus amigos secundarios, o como queráis llamarlo. Todo con una buena historia, sencillita. Yo diría una historia de anime, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se hace amena, los personajes son muy amenos. Se nota totalmente y continuamente el universo Toriyama. Sí, sí, sí. Tanto en las expresiones de la cara, en muchas cosas. Algo que nos gusta, ¿verdad? Algo que nos encanta, porque, bueno, nos ha encantado tanto Doctor Slum o Dragon Ball. Y, bueno, en mi caso, yo Toriyama es algo para mí superior. En tu caso y me parece que en la mayoría de los otakus... Sí, sí, desde luego. Toriyama es algo para mí increíble. Y este juego, la verdad es que uno de los puntos que me gusta es su estética, su preciosa estética Toriyama que tiene. Sigamos con el análisis, hablaremos de algo un poco... La música, Edu. La música compuesta por Sugiyama, increíble, una banda sonora preciosa, digamos que los temas son orquestados, se nota mucho la temática de todos los Dragon Quest, hay muchas canciones que pareces ya haber escuchado en otras ocasiones, por ejemplo, en la serie de Dragon Quest, las aventuras de Fly. Dragon Quest Dino Boken. En japonés. Era la banda sonora del juego, pero instrumental, con orquestra y tal. Y al volver a escuchar las canciones de este Dragon Quest, hay algunas canciones que dices, ahí va, si parecen las mismas. Uh-huh. Por ejemplo, la del tema principal. El tema principal... Es muy parecida a una canción que sale en Fly, normalmente cuando se van a encontrar en el castillo con el príncipe. O con el rey, o con la reina Leona. ¡Oh, qué gran serie! ¡Ay, cómo me gustaba! Pues los temas en realmente son enganchosos. ¿Enganchosos? ¿Enganchosos? Videojueguil. Enganchosos, videojueguil. Vamos. Pegadizos, ¿no? Pegadizos. Vas tateando las canciones por la calle tan tranquilamente. Las canciones lentas son buenísimas. Las canciones de combate también. Aunque quizá la de combate se hace un poco rayante. En tema de tantos combates, escuchar la misma canción, excepto en algunos enemigos más difíciles, sí, llega a cansar. Lo clásico, ¿no? De combate rápido también, ¿no? Sí, eso lo hablaremos ahora en jugabilidad. Una música súper bien compuesta, una música que, como bien dice Edu, engancha, agradable de escuchar, bonita, no sé, no es Nobuo Uematsu, para que nos vamos a engañar. No, pero es una banda sonora muy, muy, muy decente, sí, sí, y que roza el excelente, por no decir que tiene el excelente. Tiene el excelente. Sí, sí, sí. La verdad es que es una música, a mí me encanta. Y no dudaré en comprarme la banda sonora. Cuando salga. Cuando ya habrá salido, o sea, podrá adquirir, sí, en algún salón, claro, supongo, ¿no? Bueno, sí, o en tiendas como Hardcore Gamer, o... Sí, bueno. Alguna tienda de importación, sí, ya tendrá la banda sonora. Sí, Edu, y Edu Chacha, ¿tú qué has visto el juego? ¿Qué te ha parecido la banda sonora? Bueno, a mí me ha encantado. O sea, genial, es brutal. Me encantaba en su casa... Ahí sentado en el sofá, revolcándose, diciendo, pero qué gran banda sonora tiene este juego. Es muy buena. Además, eso que dices, Edu, que te recuerda a cosas de Fly, y eso no... Sí, no, ¡oh! Eso, ¡Dios! Es que nos toca hondo eso. Eso toca, uh-huh, la fibra sensible. Exacto. Pasaremos a hablar de los gráficos. Pues sí, los gráficos están en modo cel shading, en este tipo de gráficos tan de moda últimamente, para juegos de lucha sobre todo. Y... Sí, ¿no? Para juegos de lucha pasaron anime. Sí, a ver. Porque yo me he quedado a tope de... Yo no entiendo mucho de juegos de lucha, pero últimamente salen muchos, ¿no? De estos de anime. Sí, de anime, claro. Sí, desde luego. Bueno, pues gráficos del shading que están muy conseguidos, pero no llegan a... A ver... En el está Zelda Wind Waker, de gráficos del shading. Sí, todavía sí. No está llegando... A la perfección, o sea, consigues el Zelda Wind Waker en cuanto a dinamismo de los personajes, el cel shading bien montado, digamos, porque el cel shading es un poco como un rompecabezas. Tú lo montas, entonces cuando se mueven los personajes tienen que salir bien articulados y tal. En Wind Waker se consigue muy bien aquí también, pero no llega al mismo nivel. Hay una gran variedad de escenarios, muy bonitos, grandes, una campiña inmensa, ¿verdad, Tony? Sí, y hay una cosa que me ha hecho mucha gracia hoy jugando, que es como si... Hay mucha variedad de escenarios, ¿vale? Pero nosotros vamos visitando los continentes y los árboles siempre son iguales, ¿vale? Es una cosa mala. Pero Angelo, un personaje del juego, se chota de eso. Se ríe, ¿sabes? Dice, hostia, hemos visitado un montón de continentes y a pesar de todo, se siguen pareciendo los árboles y el territorio. Y dices, hostia, qué cabrones, ¿no? Qué bueno. No, un juego con humor, desde luego. Brutal. Uh-huh. O sea, unos escenarios amplios que te dan... Yo qué sé, que te dan gusto de pasearte, oye. Sí. Esos pedazos de sitios y tal donde moverte, esa sensación de libertad que no muchos juegos tienen. Sí, y yo, perdonadme la comparación, pero es que acabo de salir de Final Fantasy VII. Como recordaréis, me lo pasé hace bien poco. Y, no sé, Final Fantasy VII tenía una sensación artificial de visitar el mapa, ¿vale? De ir caminando por el mapa. Y no era bonito caminar por el mapa. No te sentías dentro del escenario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Sí. También pues, era de los primeros juegos que hacían. No, desde luego. Eso no lo... O sea, lo tengo bien claro y bien, sí, presente. Y no es una cosa mala tampoco. Pero Dragon Quest VIII, visitamos el escenario, ¿sabes? Estamos dentro del escenario y vamos caminando dentro del escenario. Viajamos en el escenario y no supervisamos un mapa por encima de él, ¿sabes? No está esa sensación artificial que vivíamos en otros RPGs. Las habilidades mágicas son muy chulas, o sea, están muy, muy vistosas y vale la pena, o sea, las magias molan de hacer. Hay algunos conjuros, ¿no? Sí, como a mí me gusta mucho el sanar. ¿Sanar? Sí, porque, no sé, es un efecto muy bonito. Y los efectos de, no sé, de potenciarse, por ejemplo, la fortaleza, el mismo sanar, cosas así... hacen unos brillos, hacen unas funciones muy acertadas y que a mí me gustan mucho. Ya hemos hablado de los exteriores y de los interiores, que son los pueblos, los centros urbanos, llamémosle así. Pues nos encontramos con una estética de los edificios también muy Toriyama, ¿no? Sí, sí, todo, sí, redondito. Ese castillo redondo. Todavía no tenemos que ver esas casas namekianas. Estamos buscando esas casas namekianas, oye, que se echan de menos esas ventanas redondas, esas puertas redondas, esas casas de medio huevo, en fin. Ya no namekianas, ¿eh? La ciudad era namekiana. Ese humo en pelotas, o sea, humo desnudo. Ese humo. Les pido que griten finalmente conmigo. Sí, ¡viva, sí, ¡viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! Sí, sí, o sea, ha venido a pelo esto. Sí, bueno, me refería al efecto del humo al salir de la chimenea, ¿no? Sí, sí, sí. Muy Toriyama también el tema este, falta, lo estamos buscando. Yo me acuerdo del humo de la película Fusión, ese humo con esas sí, tramas, sí, que parecían que era más grande que el humo, pero bueno. Sí. Estaba dibujado con esas tramas, bueno. Qué asco de película. Es una pena que las caras de los personajes a veces pues lleven tanto a la similitud, ¿no? Uy, exageradamente. Sobre todo en los pueblos, la gente que nos podemos encontrar allí. Sí, eso es verdad. O sea, es algo... Es un punto negativo. Sí, pasa tiene. Mucho en los RPGs también. Y ya no solo en RPGs, en muchos juegos pasa. Véase Fable, véase Metal Gear, ¿vale? Todos los soldados son iguales. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. No cambia ni la altura, ni cambia nada. Es que claro, ya, es algo que pasa en todos los juegos. Pero quizá en, esto remarcar en este que juego ocurre, se ve más. Se ve más, sí, porque sí. En un Metal Gear, bueno, tienen la cara tapada con... Con esto, con pasamontañas y tal, pero aquí se ve directamente la cara. Y en Metal Gear, cuando pasas de un lugar, ya no vuelves. O sea, la misma persona ya la ves una vez y no la vuelves a ver. En cambio, aquí, en los pueblos, te encuentras siempre con los mismos caretos. No, y los mismos trajes. Y los mismos. No es así en los personajes principales, que aunque el principal está muy, muy trabajado, el resto pierde un poquito más de detalle, que ya viene pasando en todos los juegos. No, los principales son los que están bien cuidados, sí, ¿sabes? Claro. Y son habré escuchado mal. Sí, y son distintos. Uh-huh. En cambio, los de pueblo, lo que estamos reiterando, el tema este, se parecen mucho. Lo que es muy gracioso son los enemigos. Uf, qué risas de enemigos. Los enemigos. Hay veces que da pena matarlos. El mono rosa. El mono solo rosa. Digo eso. A ese es acojonante. O sea, de las risas que te puede... Muchas veces cuando estás jugando un juego de estos, en el determinado momento te jode que tengas que luchar, porque yo qué sé, te estás deseando llegar al lugar, tienes prisa, tienes ganas de irte al lavabo, quieres grabar, lo que sea, y luchas. Pero oye, con estos personajes tan graciosillos se te hace más ameno, ¿verdad? Vaya, son murciélagos. Y encontrarte verdes. Cosas que veías en Dragon Quest, Dino Boken o las aventuras de Fly, el Blast, el abuelo. Blast, es que cuando he visto al Blast estaba jugando tan tranquilo, salta la lucha y digo, joder. Y veo a Blast, digo, oh, qué grande. Perdón, increíble. Y luego otras cosas como los slimes que vendrían a ser la Tame. La Tame, la gotita. Ay, qué mona, que al final muere. Uy, ya lo he destripado. ¡Hala! Pero era de Fly, no era sí, de bueno, igual pues. ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javikun se ha cabreado! Sí. Pero eso pasaba en la serie. Sí, pero si no íbamos a ver el final de la serie, Javi, no, sí. Porque no acababa. El anime lo dejaron a medias ahí. Ay. Ojo, lo siento, oye. Bueno, jugabilidad. Bueno, al menos no has dicho el final. Ridículo. En fin, jugabilidad, la parte importante del juego, la parte que a mí me ha chocado, porque yo no soy un gran jugador de RPGs, ¿para no, qué negarlo? No lo eres. Vale. Genial. En fin, jugabilidad. Una cosa que me ha encantado, luchas rápidas, directas, y nos olvidamos de filigranas que vivimos en otros RPGs como Final Fantasy. Es decir, ya no veremos al hacer un fuego... En este caso se llama... llamada ígnea o algo así. No me acuerdo. Es que no me apunto los nombres de los ataques. Pero bueno, para tirar fuego... Sí, sí. ¿Vale? Lo de siempre. Veíamos las filigranas que hacía Yuna o hacía Tidus o Auron o quien sea para tirar el fuego. Aquí no. Aquí hay un simple movimiento de mano y ya se lanza el fuego. O se sana, o se cura las maldiciones, o lo que sea. Vamos, que no hay gestos rollo me guardo la espadita... Me guardo la espadita en la espalda haciendo una filigrana. Exacto. Por la cabeza. Cuando ganan también pasa lo mismo. Es decir, no hay ese pedazo de... Oh, me guardo la espada porque soy un personaje mega molón y no sé qué. No, aquí se la guardan y ya está. ¿Sabes? No nos encontramos con el mensaje, el pantallazo de... Has conseguido estos objetos, te has subido esto en la experiencia. Algo que hace que al final se va haciendo un poco pesado el tema, ¿verdad? En otros el tema RPG, de los sí. combates, sí, claro. Sí, pero en bueno. otros RPG me refiero. Ah, claro, sí. Pues en este caso nos encontramos una... Yo con esta canción no puedo hablar, o sea... un mecanismo muy sencillo que cuando acaba el combate nos dice lo que hemos ganado, lo que hemos... La experiencia que hemos ganado también. Vamos mal de tiempo, pero es que esto no puedo. Ya, súbelo, ya. Xavi, sube. Por favor, o sea... Hasta, perdón. No. Estamos jugando, coño. Sí, sí, sí, estamos jugando con el tiempo. Pero bueno, como vamos bien de tiempo, hemos recuperado el puta tiempo. Madre. Bueno, decir la cagadilla, en mi opinión, del juego, una de las cagadillas, que es que para grabar hay que ir a capillas. ¿Cuál es el problema de las capillas? Que hay una por pueblo y los caminos son muy largos. A pesar de que a veces nos encontramos capilla entre pueblo y pueblo, lo cual no es bueno, porque quiere decir que ahí va a tener que hacer algo. No es bueno eso, pero en fin, nos encontramos a veces unos refugios donde podremos entrar, guardar partida, curar el envenenamiento, revivir a los personajes de momento. Previo pago, exacto. En el principio del juego no podremos revivir a los personajes en la batalla ni en el campo. Tendremos que ir específicamente a una capilla para que los revivan. Curar maldiciones, otra de las putadas del juego, que te hacen los malos, quiero decir. Y también nos podrán adivinar, que es un decir, cuánta experiencia nos queda para subir de nivel. No sabremos la experiencia que ganamos cuando acabamos el combate. O sea, sí lo sabremos, pero no sabremos cuánto falta para subir de nivel. Más cositas de la jugabilidad. Dificultad. Dificultad elevada. Sobre todo al principio del juego. Al principio del juego nos encontraremos con un problema gordo, pero gordo, gordo, gordo. Y es que, como mínimo, lo que yo he hecho y otro compañero más, Ichan, que no creo que esté escuchando el programa, pero lo saludamos, es subir 4 niveles para poder hacer frente a la primera mazmorra. Ya os adelanto, si no subís el nivel, no vais a avanzar en esa mazmorra. Otro de los comandos interesantes de este juego es que cuando empieza una lucha, tendremos 4 opciones. Luchar, intimidar, una cosa que me hace mucha gracia. Huir o dar órdenes. Dar órdenes sirve, entre otras cosas, para hacer que nuestros personajes se muevan automáticamente y ataquen, sanen o hagan funciones sin que nosotros se lo ordenemos. 4 personajes, ¿verdad? 4 personajes y ninguno más. Jessica, Dai, perdón, Héroe, el personaje principal, Jangus y Angelo. Dificultad hablabas. Sí, sí, sí, bueno, ya había acabado la dificultad. Ahora estaba explicando las luchas. ¿Cómo he dicho? ¿Asustar? Sí, intimidar. Intimidar, perdón, que se me ha ido la cabeza. Intimidar sirve para asustar a los enemigos. Y si, bueno, si... si surge efecto. Sí, si surge efecto, los malos se van. Y bueno, ganas el combate. Y bueno, cuando vamos a luchar ya tenemos nuestras 6 funciones, que son ataque, conjuro, habilidades, concentrarse, que sirve para concentrar el ki, por llamarlo de alguna manera, y pegar más fuerte, u objeto, que como en todos otros RPGs, servirá para usar objetos de sanación o lo que sea. En fin, concluimos el análisis de este Dragon Quest 8, una nota interesante, una de las notas más altas que ha recibido en Arcadia Gamers, 9,5, un excelente, bien alto, porque es un juego que lo merece. Sí, sí, desde luego. O sea, estamos deseando poderlo jugar todos. Tiene algunas carencias, como por ejemplo las cargas, que son bastante frecuentes. Pero dejando de lado eso, y algunos detallitos más como la linealidad del juego, nos encontramos con un juego muy divertido, muy ameno y con una muy buena composición tanto de personajes como de música. Un juego totalmente recomendado desde Arcadia Gamers. Pasamos a la siguiente sección. ¡Tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre. Que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Vamos a acabar el programa, por fin, con la sección del Expo Manga. Si lo acabamos ya. Sí, porque vale la pena. Joder, es que era muy gracioso. ¿Estás listo, Xavi? Pues venga, adelante. Adelante. Bueno, estamos en el Expo Manga otra vez. Ya he dicho esto como 6 veces desde que estamos aquí dentro. Sí. ¡Ah, qué asco! Está comiendo y me ha escupido. Bueno, el caso es que tenemos a Nur aquí con nosotros. Estamos aquí en el Expo Manga otra vez. Estamos comiendo un bocata tortilla patata. Tortilla patata que está la patata cruda, pero bueno, tortilla patata. Bueno. Y tenemos aquí a Boros, que le vamos a hacer una preguntita. Va cosplayado de Big Boss. Bueno, esto podría ser un destripe, pero da igual, que no lo sepa, que viene la portada. Joder, 3, bueno. Viene la portada del juego, ya está. Pues bueno, Boros, ¿qué te parece el cambio de Snake en el Metal Gear Solid 4? Hombre, la verdad es que cuando lo vi la primera vez, te sorprende mucho, sobre todo el enfoque que le han dado. Pero la verdad es que luego leyendo las cosas que ha dicho Kojima de querer presentar a un Snake ya cansado de la guerra, se nota un montón el tema de, o sea, la expresión que tiene el tío de que está ya pues aburrido de estar, de que lleva desde el 30 y algo, han utilizado sus clones. Y bueno, realmente a ver dónde lo ambientan y quién es realmente el Snake que se están presentando. Exacto, exacto. Muy interesante. A ver, esto se plantea de puta madre. Kojima 100%. Es que no podríamos decirlo de otra manera. Es Kojima 100% esto. de Yuna, la buena. Exactamente. ¿Vale? Y pica, específico. Exacto, y vamos a preguntarle lo que parece obvio, ¿no? ¿Qué te parece Final Fantasy X-2? Batropia pura. Bravo. No está nada. Bueno, y visto que el cariño que le tengo yo a la saga Final Fantasy VII, ¿qué te parece a Pen Children? Una mierda también. Lo siento. ¡Pleno al 15! ¡Pleno al 15! No le gusta el 10-2 y no le gusta Pen Children. Escuchamos aplausos, Dios mío. Muchas gracias, Carolina. No, vale, genial. Bueno, estamos aquí en el Expo Manga fuera todavía porque se está, repito, mucho, mucho mejor. Y queríamos preguntar a unas chicas que van disfrazadas de Ragnarok. Bueno, ¿en qué reside este maldito fanatismo que hay por el Ragnarok? Porque da mucho, mucho vicio, porque te picas muchísimo. Es muy adictivo, muy adictivo. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que no tenga Final Fantasy XI? Muñequitos, muñequitos. Orejitas de gato, gorros muy kawaii. Muy bien, muy bien. Bueno, algo que añadir, algún saludito. A mami. Muy bien, pues ya está, gracias. No, nos hemos encontrado una Yuna buena, ahora nos encontramos una Riku mala. ¿Qué te parece? No, por el 10-2, no por otra cosa, el cosplay me gusta. ¿Qué te parece 10-2? Pues está muy bien, a mí te me gusta. ¿Por qué? Porque es más femenino, no todo tiene que ser masculino. A mí me parece un juego muy machista. Un argumento, ¿eh? Pues a mí no. Bueno, también tiene que haber un juego para chicas, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, sobre opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Muchas gracias. De nada. Bueno, Chache, ¿qué impresiones te está despertando este Expo Manga? Pues me está gustando bastante por el tema de la organización y los no agobios de la gente comparado con el Salón del Manga de Barcelona, que es bastante cansino, porque yo soy una persona que me canso con los agobios de la gente y aquí es más, puedes caminar tranquilamente, es cierto que te telepateas 5 minutos, pero digamos que no hay la repetición de tiendas que te encuentras en Barcelona. Bueno, estamos aquí también con Diana. Hoy no sé por qué me está dando por la gente disfrazada de Final Fantasy. Bueno, porque hay muchos. Será eso. Bueno, Diana, ¿qué te parece el papel estelar que tiene Aeris en Advent Children? Que tiene más papel que muchísimos otros personajes principales. Pues, no sé. Yo es que me lo he elegido porque me gustaba la personaje, no... Ya. ¿Pero Advent Children te gusta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué es de Final Fantasy? No sé qué. Uy, Dios mío. Ahí que después no se cojo por ninguna parte. Le gusta Final Fantasy, ¿verdad? Es que hay argumento entre líneas. Bueno, muchas gracias, tía. Bueno, volvemos a estar aquí en este especial Expo Manga Madrid y hemos participado en Arcadia Team en este torneo de Mario Kart DS y están haciendo las fotos al ganador. Bueno, vamos a llevarnos una pequeña sorpresa porque resulta que conocemos al ganador, es una persona muy cercana al programa y lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo has vivido este torneo de Mario Kart? Primero, felicidades ante todo. ¿Esto es la radio? Esto es la radio, sí. Perdona, ¿tu nombre? Mi nombre es Tony Chan. Hombre, Tony Chan, ¿de qué me suenas? No lo sé, Chache. Ay, perdón. Ay. Ah, ay. Bueno, pues sí, ya se ha descubierto el pastel. Tony Chan ha ganado este torneo de Mario Kart. Sí, ha ganado un fabuloso juego, un Sonic Rush. Una pasada de juego que me quería pillar, pero me ha salido baratito. Y bueno, pues felicidades al campeón. También tenemos aquí a Kenichi, que ha quedado también finalista. Merecido cuarto puesto. La verdad es que, bueno, es el lag este la Nintendo DS que no iba bien, no rula bien. Aquí en Madrid no rula bien las cosas, está claro, al fin. Bueno, pues no pasa nada. La próxima vez será otra. ¡Viva el Capcom VS SNK2! ¡Hala! Viva, viva, viva, viva, viva. ¡Viva la vieja gloria! Y viva Tony Chan, que se ha merecido, que es un pro, eso es un mega pro. Viva Jere, que es el mejor gabacho del mundo. No sé, no es el secreto eso. Bueno, ¡por fin hemos acabado! ¡Adiós, Pomanga! Bueno, decir que este archivo lo subiremos a internet porque hay cosas que todavía no se han mostrado, porque es que no somos un caos y, oye, este archivo no acaba nunca de ponerse. ¿Qué le vamos a hacer? Nos despedimos del programa de hoy, ¿verdad que sí? Sí, nos despedimos, un programa que, bueno, que ha pasado la quinceava, uy, decimoquinta. ¡Ay, qué bonito! Ahora le he dicho bien. Edición, y bueno, y esperamos seguir con vosotros durante mucho más tiempo. Esperemos que os haya gustado y pasamos a las despedidas. Chache, buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Chris. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tony se despide, buenas noches. Y Javi Kun también se despide, que está cabreado conmigo por lo del Fly. Muy buenas noches a todos, nos vemos la semana que viene. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas.